Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Han sido casi 10.000 horas de grabación y nos encontramos aquí tan frescos como el primer día. Nos encontramos en el episodio número 208 de Testigos del Crimen. ¿Cómo estás, querida Guadalupe Gutiérrez? Pues la verdad, muy contenta, muy animada y entusiasmada con nuestro cuarto aniversario, querido Roberto. Dicen que cuando te la pasas bien, la vida es un suspiro. Así ha pasado, gracias a sus sugerencias, gracias a todos sus comentarios, que de alguna manera han ido modelando el transcurso de este programa, pues llegamos a este momento. Y les recordamos que tenemos vías de comunicación. Primeramente, un correo de voz 01-800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. O pueden mandarnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y ya me está viendo raro del otro lado del cristal. Te voy a saludar y te voy a agradecer en un momento, querido Abel Cobos. Gracias por estar operando los controles como siempre, apoyado técnicamente por Paulina Villavicencio. También tenemos entonces muchos comentarios, querido Guadalupe. Por supuesto, fíjate que nos escribe Iván Torres desde Bogotá, Colombia, y nos sugiere unos programas acerca de Stalin, otro de Mississippi en Llamas, relacionado con todo esto de el racismo, el Ku Klux Klan y todo este tipo de cuestiones. Dice que no le hemos hecho mucho caso con lo de Stalin. No creas que no. Están, te lo juro que están formaditos los programas y estamos de repente dándole camino a unos, otros estamos preparando, en fin, pero ahí van. Rodrigo Barrios, que también nos saluda. También nuestro amigo Che Luna nos saluda y le gusta mucho el programa número 202 de Asaltabancos. Nuestro amigo Daniel Bravo también nos saluda. Él es alumno mío allá en el Diplomado en Criminalística del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Saludos, Daniel. También Adolfo Gutiérrez nos saluda, nos manda una felicitación, que es un fan asiduo de nuestro programa. Fíjate que también Mariana Morán nos felicita, dice que están muy bien los programas, muchísimas gracias. Maximiliano de la Higuera nos saluda y nos sugiere un programa acerca de la muerte del transexual Gwen Araujo, lo averiguaremos, claro que sí. También Arturo Sánchez nos dice que le pareció muy bueno el programa acerca de Asaltabancos y que se intrigó tanto que, bueno, ahí empezó a buscar información acerca de todo esto. Y nos dice que también hay algunas fallas con la página, que a veces no se puede descargar algunos podcasts pasados. Hay que checar a veces la conexión y si no, ten un poco de paciencia o escríbenos como para ayudarte a rutear todo esto. Pero se supone que absolutamente todos están arriba, están en el servidor, en la red, para que todos ustedes puedan acceder a ellos. También nuestra amiga Isa Cruz también nos manda saludos. Aura Abigail Contador Guerrero, gracias por tus sugerencias. Ella nos pide que hablemos acerca de un asesino llamado Johann Liebhardt. Lo anotamos en la lista de espera. Y pues bueno, hay muchas recomendaciones. Y obviamente faltan algunas. Sí, fíjate que Iván Sarmiento Ávila, bueno, está más que emocionado porque dice así como que empezó precisamente un diplomado en criminalística en el CICUC, que sí, es de esta escuela de derecho, al cual yo también he tenido el gusto y el honor de participar ahí con algunas clases. Y dicen que dijeron tu nombre, y dije, no, a ver, como Roberto Coria de Testigos del Crimen, pues sí, parece ser que ya lo constató y sí, estaba muy emocionado. Y ya conocí a Iván, muchas gracias, él es perito en fonología, una disciplina pues poco común. Abel también sería un gran perito en fonología. Extraordinario. Sí, no, completamente de acuerdo. El oído que tiene nuestro querido Abel. Con ese oído privilegiado. Muchos saludos, Iván, y pues bueno, nos estaremos viendo los siguientes sábados por allá. Evidentemente nos encontramos de fiesta porque estamos celebrando 4 años de Testigos del Crimen y para ello... Y de Frecuencia Cero. Y de Frecuencia Cero, por supuesto. Y para ello hemos diseñado una actividad especial que queremos compartir con ustedes. Testigos del Crimen celebra su cuarto aniversario con su público. Acompáñanos este jueves 3 de diciembre a las 7 de la noche para grabar un nuevo episodio en el auditorio de la Universidad del Valle de México, Campus Chapultepec, ubicado en Avenida Constituyentes 151, Colonia San Miguel, Chapultepec. La entrada es libre. Para ingresar al campus es necesario presentar una identificación oficial. Frecuencia Cero y la Universidad del Valle de México invitan. Pues evidentemente entonces, querida Lupita, podemos vernos con nuestro público, saludarlos, tomarnos fotografías, platicar y pues hacerlos parte de esta celebración en la fecha que está indicada en el anuncio. Claro que sí, hacia el 3 de diciembre ahí los esperamos para platicar todos juntos. Muy bien, y pues vamos a entrar en materia entonces. Sherlock Holmes, definitivamente es uno de los personajes que más ha influido mi actividad, y yo sé que a muchas personas no les gusta escucharnos hablar de personajes literarios, pero yo creo que el señor Holmes no solamente ha influenciado las bellas artes, sino las ciencias forenses, tanto que por ejemplo Rafael Moreno González, una persona de la que he platicado mucho, uno de los criminalistas más prestigiados en este país, en México, tiene un libro que se llama Sherlock Holmes y las ciencias forenses. Que además es extraordinario, es un libro pequeñito, delgadito, que uno dijera, bueno, es un tablonón, es un tabique, ¿no?, de 580 páginas. Pues no, es un libro muy concienzudo, muy directo, que a mí cuando lo leí me encantó, la verdad, es un libro fantástico. Sí, lo pueden encontrar en su librería de preferencia o directamente comprarlo en el lugar que lo edita, que es el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Tiene muchísimos aspectos que debemos mencionar y debemos agradecer el personaje creado por Arthur Conan Doyle allá en el ocaso del siglo XIX. Y precisamente hoy vamos a hablar acerca de ese personaje, de este famoso sujeto llamado el príncipe de los detectives. Yo creo que de alguna manera no solo creó una escuela multidisciplinaria que se dedica a reinventar su obra. No sé, yo no concibo relatos de Agatha Christie, de George Simenon, de Raymond Chandler, de Dashiell Hammett, sin que hubiera existido previamente un Sherlock Holmes. No, fíjate que estos son de las cosas más interesantes de Holmes, porque se fue infiltrando como todo un personaje en la imaginería colectiva de lo que podríamos hablar como policíaco. Es tan interesante, yo lo recuerdo desde pequeña en caricaturas o en alguna cuestión por el estilo, y obviamente a mí en lo personal, bueno, pues me llamaba la atención por el carisma tan grande que tenía. Una parte que aparentemente era fría y distante, pero se involucraba de una forma tan certera y era tan observador, que a mí en lo personal son de las características que me encantan, la forma de observar y de ir ligando las cosas como para llegar a una conclusión, a un resultado. A mí me parecía fantástico. Y además tienes razón en algo, ahorita que mencionaste caricaturas, me acordé del Pato Lucas encarnando a Sherlock Holmes y Porky como el Dr. Watson. De alguna manera, dos figuras icónicas de las que vamos a platicar en algún momento. Cuando me di cuenta por fin de que mi misterio estaba solucionado gracias a la inteligencia de mi amigo Patrick Holmes, me vino a la mente el nombre que le pondría al caso. El caso del destripador Manso. Todo comenzó una noche en nuestro departamento de la calle Vicker el 9 de septiembre. Una noche tranquila, si no recuerdo mal. Holmes estaba absorto en su pasatiempo favorito, haciendo deducciones. Bien, vamos a ver. Si deducimos que los gastos de ayer fueron hechos para que nos den informes, sacaremos como resultado que los informes serán buenos pero bastante caros, ¿eh? Por lo tanto, debemos hacer ahorros si queremos tener dinero. Watson, en un momento vendrán a tocar la puerta trayéndonos información para descubrir el misterio del destripador Manso. Menso, pienso, luego existo. Pude adivinar por el dilatamiento repentino de sus pupilas que Holmes había recibido una noticia que nos llevaría a resolver el cri-crimen. ¡Por Napoleón! ¡Lo he resuelto! ¿Cómo lo sabes, Holmes? ¿Estás seguro? Mi querido amigo, acabo de recibir una noticia que ha aclarado todas mis dudas. En cuanto leí el telegrama, me di cuenta de que el final del caso se acercaba. Decía, señor Holmes, me he escapado de la prisión de Dartmoor y voy a empezar a destripar gente inocente de nuevo. Usted siempre presume de muy valiente, pero le voy a demostrar que a mí me pone los zapatos. El destripador Manso. Dicen que para comprender la obra tienes que conocer al artista. Pues resulta que Arthur Doyle nació el 22 de mayo de 1859 en el número 11 de Picardy Place, allá en Edimburgo, en Escocia, bajo el signo de Géminis, obviamente. Él fue el segundo hijo de Altamont Doyle, un arquitecto restaurador de monumentos históricos, y de una mujer llamada Marie Foley, quien de alguna manera inyectó en su pequeño hijo el amor por la historia y por la cultura francesa, algo que distingue a Arthur Conan Doyle, que ya veremos de dónde toma el nombre Conan. Algo que lo distingue es ser un francófilo impresionante. Él tenía mucho cariño por la cultura francesa. Al crecer, tomó el nombre Conan como nombre medio, en homenaje a su tío abuelo Michael Conan. Conan en lengua celta significaba el jefe, algo así como Bruce Springsteen, pero era un homenaje muy sentido hacia sus raíces. Al cumplir 9 años, ingresó a un colegio dirigido por sacerdotes jesuitas, cuestión que obviamente influenció su agnosticismo, algo que va a distinguir una buena parte, o al menos esta primera época de su producción, es la falta o la ausencia de la figura de Dios en su literatura. El racionalismo era pues el principal personaje, y cosa que va a plantear en momentos posteriores. Él es un ávido lector de Walter Scott, de Julio Verne, quien ha sido considerado como el padre de la ciencia ficción. Nace en la época en la que Charles Dickens triunfaba. Él todavía se encontraba haciendo historias muy famosas. Y cuando cumplió 11 años de edad, fundó la primera revista literaria donde publicó algunos de sus trabajos. Ya tenía el gusanito de escribir, y hacia 1875 se topó con el personaje de Auguste Dupin, creado por Edgar Allan Poe, cuestión que lo va a marcar definitivamente. Sí, que curiosamente, a pesar de que el personaje de Edgar Allan Poe surgió antes, no tuvo tanta fama, tanto reconocimiento, y no se instaló tanto en la sociedad como lo hizo Sherlock Holmes, porque era, no sé, una especie como de tanto de visionario como de paladín de la justicia en una forma completamente diferente. Entonces, por ciertas circunstancias, a los del Reino Unido les gustó mucho más esta forma de llevar las investigaciones de Holmes que la de Dupin. Completamente de acuerdo. Más o menos hacia el año de 1876 se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Edimburgo, tomó clases ahí y se convirtió en ayudante y obviamente en alumno de una persona muy importante en la concepción de Holmes, que era el doctor Joseph Bell, una persona que tenía la asombrosa capacidad de diagnosticar los males de sus pacientes mediante la observación directa de sus signos físicos. ¿Qué te parece si escuchamos el audio de una película para la BBC llamada precisamente como es el título de este podcast, El extraño caso del doctor Doyle y el señor Holmes? Obviamente rindiendo homenaje a una emblemática novela, y de alguna manera refleja muy bien el espíritu del método deductivo del doctor Bell, que obviamente Arthur Conan Doyle va a tomar y le va a dotar de él a su más memorable creación. Abel, adelante. Now, before I address the next patient, I want you to look at him carefully, remembering the method I have taught, and observe everything and anything that can be observed by his first appearance. Anyone? He has a limp. Perhaps a sprain of some kind? Not much, in other words. You see, but you do not observe. Can nobody observe anything? Nobody? That he is in need of medical attention. Why not ask him? I admit he has few distinguishing features. I can observe very little. Except that he comes from Liberton. He drives 2 horses. One bay, one grey, and he has recently been discharged from the army. It's all true, but how in the world do you ken, sir? Exactly, how do you know that? Well, I am tempted to leave you wondering. It's always much more effective. But I will explain. There is Liberton clay on his toe caps. The colour is unmistakable. The boots are new, undoubtedly ammunition boots, the kind offered to any soldier on his discharge from the army. There is white equine hairs on one sleeve, bay on the other. 2 horses, one bay, one grey. Vale la pena mencionar entonces, que digo, en este magnífico ejemplo, que el Dr. Bell es encarnado por Brian Cox, quien hiciera de Hannibal Lecter en una película de 1986 llamada Sabueso, de Michael Mann. Refleja muy bien este espíritu. Observar a las personas, porque ver y observar no es lo mismo. Yo siempre lo he sostenido en los diferentes espacios donde he tenido el gusto y el privilegio de dar clases. Y precisamente el Dr. Bell le enseñó a Arthur Conan Doyle la importancia de la observación. Estas son de las cuestiones, yo creo que más interesantes o importantes, porque la admiración que lleva hacia el doctor Joseph Bell instala en él esta curiosidad y además la relevancia que tiene el poder diferenciar de unos cuantos detalles algo mucho más profundo e importante. Esto es interesante y esto Conan Doyle lo va adoptando y lo va llevando para sí mismo. Sin embargo, yo creo que lo proyecta y lo deposita mucho en el personaje creado en Holmes. Sí, completamente de acuerdo. Cuando termina sus estudios de medicina, se embarca con destino al África Occidental en el navío Mayumba como médico. Al regresar en 1885, abrió una consulta en las afueras de Portsmouth, pero pues obviamente nadie se paraba, nadie quería atenderse con él. Entonces, ¿en qué derivó todo? En que tenía mucho tiempo libre para escribir. Y así fue como concibió un personaje que comenzó a promocionar en muchas editoriales al principio sin éxito. Sí, que bueno, al principio no se lo aceptaban, como muchos otros escritores que fueron golpeando la puerta y dicen, oiga, fíjese que yo escribí un libro, tengo una novela. No sirve, no, esto no va a funcionar. Y pues que resulta y que funciona y funciona muy bien aquel que le abrió las puertas, como muchas otras editoriales les abren las puertas a los primerizos, pues no se arrepintieron y dieron pauta a una de las más grandes sagas y de los mayores personajes creados dentro de la literatura. Y es que Estudio en Escarlata, la primera novela de Sherlock Holmes, donde hace su debut, donde traba amistad con el doctor John Watson, ahorita vamos a platicar de ellos, se edita en un modesto almanaque navideño y de inmediato es un éxito. La gente, desde Charles Dickens, no tenía la costumbre de acudir en hordas a comprar libros. Antes no pasaba frecuentemente lo que vemos con el fenómeno de Harry Potter, donde por ejemplo van personas disfrazadas, están esperando la cuenta regresiva para el lanzamiento del nuevo libro. O sea, este fenómeno literario no era para nada común. Obviamente el éxito le dio dinero suficiente para cerrar definitivamente su consulta. Él se quiso especializar en oftalmología, regresó, abrió su consultorio de oftalmólogo, pero pues no le funcionó, tampoco no lo buscaban precisamente por eso. Entonces, ¿qué era lo que sabía hacer bien? Escribir. Y vaya que lo hizo, porque de eso que mencionas de no estar acostumbrados a ver todo este fenómeno y correr hacia las editoriales y lugares en donde se vendiera todo lo que él escribía, era muy raro. También era raro algo que hacían a manera de relato en voz alta. Había alguien que de repente se reunía, ¿no? Varias personas, y lo que hacían era leer en voz alta el texto. Sí. Como si fuera la radio, ¿no? Y todos iban así como que boquiabiertos, muy atentos, siguiendo las historias y las aventuras de Holmes junto con su eterno acompañante Watson. Sí. Y ellos estaban, bueno, embebidos en esto. Y la gente se creía que existían de verdad. Sí, claro, hasta la fecha, ¿eh? Sí, no, y la fecha del ficticio número 221B de la calle Baker, lugar donde Sherlock Holmes tenía su vivienda. La gente le mandaba cartas, la gente pensaba que verdaderamente existía. Hoy ya existe el 221B de la calle Baker, tú lo conoces. Sí, en efecto. Y vieran qué simple es, o sea, porque no crean que es así como que con flechas. No, es una fachada muy adecuada, muy normal, en donde ahora son unas oficinas, en algún tiempo estuvo algunas otras cosas. Y bueno, pues está muy sencillo, hay una placa conmemorativa indicando que es ahí el lugar. Pero nada más. Pero todo el mundo en Inglaterra, en Londres, conoce ese lugar y es muy importante. Así es. Hacia 1890 se publica la segunda novela de Holmes, El signo de los cuatro. Tiene un recibimiento idéntico, es un fenómeno de ventas, pero sucede algo lamentable. Él se casó hacia el año de 1885 con Louise Hawkins, apodada o llamada cariñosamente Tui. ¿Pero qué pasó con esta mujer que descubrió Conan Doyle que tenía tuberculosis? Entonces, imagínense el golpe que representó para una persona como él, médico de profesión, haber pasado por alto todos los síntomas. Debió de haber sido algo bastante desastroso, de pensar cómo por todo el tiempo, por la atención que le dedicó a su creación, pasó esto por alto. Debe de haber sido algo muy terrible. Creo que sí, muy doloroso, y además pensando que la tuberculosis en esta época, a finales del siglo XIX, era considerada como mortal. ¿Sí? O incurable, ¿no? Porque eran muy, muy pocos los casos que llegaban a salvarse y era así como el milagro. Sí. Y pues sí, era casi casi decir, está sentenciada a muerte. Completamente. Por esta época ellos se van a vivir a Suiza. Hacia octubre de 1895, fue entonces cuando se le ocurrió, yo creo que por el hartazgo, por el peso enorme que significaba tener en los hombros ese fenómeno de ventas tan importante que era Sherlock Holmes, se le ocurrió hacer el más terrible de los crímenes, precisamente matar a su detective. Es así como Holmes y su archienemigo, el profesor Moriarty, ya platicaremos de él, caen y mueren aparentemente en las cataratas Reichenbach. La gente le recriminó, le escribía cartas insultantes. Vaya, literal. Recibió un montón de reclamos. La reina Victoria en persona, sí, le dijo, ¿por qué mató a Sherlock Holmes? Salía la muerte de Holmes anunciada en los titulares de los periódicos de la época. Había más obituarios que los de un dignatario que los de un rey. Esto fue un fenómeno muy interesante porque para que lo siguieran, imagínense, desde la clase obrera hasta la reina, y que todos estuvieran conmocionados era algo que llamaba mucho la atención en esta situación. Que más adelante habrá que analizar qué pasa con Sherlock Holmes, después con el agente 007 James Bond, que también, sí, causa un furor impresionante, y actualmente con el mago. Con Harry Potter. Harry Potter, en efecto. Pues bueno, Conan Doyle siempre se justificó diciendo que mató a Holmes en un genuino interés por ser libre, por desarrollar temas que él no podía hacer de manera pues abierta, cabal. Primeramente, no sé, la historia. A él le gustaba mucho, escribió novelas históricas, escribió novelas de ciencia ficción, es la época del mundo perdido, del famoso doctor o profesor Challenger. Escribió maravillosos cuentos de horror, cuentos de fantasmas. Escribió una obra de teatro, La historia de Waterloo. Yo la recupero por el hallazgo que hizo Eduardo Ruiz Sevignon. Tiene muchos intereses. Desafortunadamente no pegan igual comercialmente hablando que su detective. Y es por eso que poco a poco se va a ir modelando un cambio de actitud. Hacia 1897 conoció a Jean Leckie, una mujer que era mezzosoprano, como Irene Adler, la personaje ficticia de las historias de Sherlock Holmes, su único amor. Y hablaremos también acerca de las tendencias de ella, claro, sexuales de Sherlock Holmes y de la misoginia victoriana. Él se enamoró platónicamente de ella, a pesar de que su esposa todavía seguía viva, consumiéndose por la tuberculosis. Hacia 1900 viajó a África. Sirvió como médico de campaña en la guerra de los Boers. Él, por ejemplo, escribió un ensayo maravilloso que todavía puede ser leído y que le valió que la reina Victoria, bueno, ya no la reina Victoria, pero que fuera nombrado caballero del Imperio Británico. A partir de ese momento era Sir Arthur Conan Doyle. En 1902, finalmente, cedió a la presión. Yo creo que el clima era más benévolo. ¿Y qué hizo? Decidió resucitar a su detective en una manera espectacular. La novela es El sabueso de los Baskerville y es de alguna manera el matrimonio entre el horror, entre el folclore de la Escocia de principios del siglo pasado, finales del siglo XIX, una novela completamente redonda. Él acota que es una aventura previa a la muerte de Holmes y finalmente explica cómo sobrevivió en el mes de octubre de 1903 en un relato que se llama La aventura de la casa deshabitada. Holmes finalmente regresó y continuó pues cautivando la imaginación de propios y ajenos. Luis, su esposa, finalmente murió hacia 1906 y al año siguiente, digo, pobrecito señor, se consoló rápido. 1907 se casó con Jean Leckie. Bueno, guardó un año de luto, al menos. Bueno, al menos, no como otros que se casan luego. A los tres meses, ¿no? En 1907 también fue famoso por defender al indio inglés George Edalji. El señor era, pues fue injustamente acusado de matar, de mutilar a caballos, y Arthur Conan Doyle exhibió las fallas del sistema legal porque estaban culpando a una persona inocente. En ese sentido, también su cruzada por defender al inocente supo llevarla pues al territorio de la realidad. Hacia 1916, su hijo Kingsley, uno de tantos hijos que tuvo, fue herido en batalla, murió a los dos años de gripe española, y comenzó a desarrollar más abiertamente una afición que le había interesado mucho, una preocupación de las personas de finales del siglo XIX, el esoterismo, lo oculto. Él hacía sesiones mediúmnicas tratando de contactar a personas que le rodearon en vida. Está por ahí el intento de contactar a su padre biológico, está el intento de contactar a su primera esposa, a su hijo y demás. También por esta época da rienda suelta a esta afición. En 1921 investigó de una manera muy concienzuda un supuesto caso de avistamiento de hadas en Cottingley, en Inglaterra. El cual es muy famoso. El famoso caso de las hadas que de Cottingley. Que son estas primas, ¿no? Y una hermana por ahí que dicen haber fotografiado a unas hadas y ellas aparecen en la foto. Esta cuestión de las fotos siempre se sostuvo como originales y duró hasta hace algunos años. Sí, hay una muy poco tiempo. Hay una película por ahí circulando de Charles Sturridge que se llama Encuentro Fantástico. Es muy bonita la película. Sí, sale Peter O'Toole haciendo la de Arthur Conan Doyle. Sale Harvey Keitel como Harry Houdini, porque el famoso escapista fue amigo de Arthur Conan Doyle en un principio. Dicen que los más grandes amigos son aquellos que se convierten en los mejores enemigos. Al principio Conan Doyle trataba de denunciar, de evidenciar la existencia de la falsedad de muchos charlatanes que decían que podían contactar mediums. Harry Houdini hacía lo propio. Y finalmente el señor Doyle se adhirió a ellos. Y obviamente podemos comprender el porqué de la enemistad que trabaron posteriormente. Hacia otoño de 1929, tras una gira en Escandinavia, él sufrió una angina de pecho. Él murió finalmente el 7 de julio de 1930 en su hogar de Sussex. Hay que acordarnos, está el caso del famoso vampiro de Sussex, otro cuento de Sherlock Holmes que vale muchísimo la pena. Él murió acompañado de su esposa, él tenía 71 años de edad, y en el epitafio de su lápida reza la siguiente frase: aquí yace Arthur Conan Doyle, fuerte y recto como la hoja de la espada, caballero, patriota, médico y hombre de letras. Evidentemente es el inicio de una leyenda. En efecto, tanto lo que hizo en vida como el legado que dejó, que hasta el día de hoy en 101 formas y más, se ha personificado, retratado, remembrado, homenajeado a su famosísimo Sherlock Holmes, y junto con eso, obviamente, el estimado y querido Watson. Muy bien, pues ¿qué les parece si ya platicamos sobre la creación propiamente dicha? Lo hacemos al regresar de una pausa. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso y la verdad encantados hablando acerca de Conan Doyle y el señor Holmes, en donde toda la cuestión de intriga, aquello que de pequeños queríamos ser investigadores y descubrir a los malos y quién se había comido las galletas o quién nos había volado nuestro yogurt o nuestro chocolate, es parte de esta historia, como dije hace un rato, acerca de toda esta imagen colectiva, imagen fantástica que ha aportado a nuestras vidas el Dr. Holmes. Se me hace muy interesante. Sherlock Holmes, hay una biografía literaria, en total son 4 novelas y 56 cuentos. Aquí hay de diferentes, ¿no? Hay ilustraciones de Sidney Paget. Y todos estos, por ejemplo, de las 4 novelas están congregadas en aquellos que conozcan esto, son como los libros holmesianos, ¿no? O sea, hasta nombre propio y neologismos están dando. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, han sido N cuestiones las que han llevado a Holmes, ya sea a la pantalla, ya sea a novelas gráficas, las cuales son muy divertidas e interesantes. Yo tengo algo que ya no puedo ver ahorita porque no tengo videocasetera, falló, voló y bye, pero en caricaturas o en, más bien en versión animada, El signo de los cuatro. ¿Ah, qué y bonito. Es una joya, la verdad es que yo adoro esa cinta porque muestra de una forma muy divertida todo lo que hacía este campo de la deducción que él manejaba. ¿Quiénes eran estos personajes principales que él plasma en sus historias? En primer lugar tenemos, obviamente, a William Sherlock Scott Holmes, sí, que es el principal. Él se supone que nace un 6 de enero de 1854 en la hacienda de Mycroft, en North Riding, en Yorkshire, y muere, curiosamente, el 6 de enero de 1957, a la edad de 103 años. Bastante viejo. Y fíjate que hay una cuestión interesante pensando en las aficiones últimas de Conan Doyle acerca del esoterismo y todas estas cuestiones. Por ahí se dice que aquellas personas que nacen y mueren en el mismo mes, digamos que mueren el mismo mes que nacieron, es porque cerraron un círculo de vida perfecto y que no tenían ninguna otra cuestión pendiente en sus vidas. Y él muere y fallece en el mismo mes y en el mismo día, 6 de enero. Esto llama la atención porque además hemos de reconocer que el 6 de enero es una fecha bastante internacional en cuestión de la celebración de la llegada de los Reyes Magos. Sí. Se maneja diferentes nombres o formas, pero también constituye una cuestión hasta mágica. Sí, ustedes podrían preguntarse cómo es que estamos armando una biografía de Sherlock Holmes. Yo les recomiendo que lean las 4 novelas y los 56 cuentos traducidos en muchas editoriales, pero si no quieren hacerlo, pueden comprarse un libro que se llama Sherlock Holmes de Baker Street de W.S. Baring Gould. Se encuentra disponible en Editorial Valdemar en esta colección maravillosa llamada Club Diógenes. Es una especie de biografía no autorizada, aparece una cronología de la vida y obra de Sherlock Holmes. Es ahí donde el autor acota que tiene nombre inicial, que tiene nombre intermedio, ahí descubrimos que se llama el personaje William Sherlock Scott Holmes. También habla acerca del doctor John H. Watson. John Hamish Watson. En muchas fuentes se ha citado como James, y es que James significa o es Hamish en la lengua celta. Él cita frecuentemente Holmes, que Watson es su Boswell, obviamente refiriéndose a un famoso biógrafo de la época. Era su amigo, su narrador, su compañero de aventuras, de alguna manera el testigo que daba testimonio de toda su genialidad. De alguna manera podríamos decir era el mejor agente de prensa. Él fue el responsable de poner en evidencia para la posteridad toda su inventiva, toda su narrativa, todo su heroísmo. De acuerdo a esto, el doctor Watson nació un 7 de agosto de 1852. Él sirvió en Afganistán, era valeroso y distaba muchísimo de la imagen caricaturesca que le han conferido muchas películas. Era el prototipo del amigo fiel, del compañero incondicional, que estaba dispuesto a arrojarse al peligro cuando estaba siendo arriesgada la integridad física del otro. Era, sí, era un buen, era una persona diestra con el revólver, era un personaje muy interesante, prototipo del acompañante de muchos personajes posteriores, no sé, Robin de Batman, por ejemplo, está pensado en el Dr. Watson. Sí. Y así por el estilo. Y además, fíjate que en esto que dices de la imagen que de repente ponen como medio gordito, torpe, medio tonto, que no entiende las cosas, en lo absoluto, Watson tenía una manera diferente de observar las cosas. Más bien, la dificultad que tenía de estas observaciones era lo que le subrayaba a Holmes. O sea, es que no observa, o sea, no observas, no te das cuenta de realmente que están ahí las cosas. Claro. Y lo que hacía Holmes era sumar y amarrar los hilitos, las puntas que estaban desatadas, para llegar a una conclusión. Y era lo que le planteaba a Watson. Watson tenía otro manejo de ver las cosas y de llegar a conclusiones. Y además, algo que le mencionaba, y él era su principal portavoz, lo llega a criticar así como, ¿cómo dice estas cosas? Y se mete en nimiedades y da detalles innecesarios. Pero cuando le toca, digámoslo así, a Holmes redactar en primera persona a sí mismo sus propias aventuras y cuestiones, le da un reconocimiento a Watson de, ¿sabes qué? Me retracto de lo que dije, tenías toda la razón, esto no es tan fácil como se veía, ¿no? Y como se veía, pues muchas gracias. Es este eterno amigo y acompañante y apoyador, como también lo era Holmes con él, ¿no? Y esa es una parte interesante y bonita de los dos. Los otros personajes, Mycroft Holmes, hermano de Sherlock, él decía que era más listo que él. Evidentemente era su hermano mayor, él tenía una posición privilegiada dentro del gobierno. Él solamente aparece en tres relatos, en el caso del intérprete griego, en El problema final, donde muere Holmes, y en los planes Bruce Pattinson. También está la señora Hudson, que es de alguna manera la casera, hábil en la cocina. Pasa por alto todas las excentricidades de su inquilino. Es el prototipo de la fiel servidora victoriana. Sí, y también tenemos, como ya lo habías mencionado anteriormente, y que siempre se necesita, el antagónico, ¿no? Sí. Quien es James Moriarty, que está considerado como el Napoleón del crimen. Imaginen nada más la capacidad que tenía para planear la parte de estrategia y llevarlos a cabo, bastante fiero, que es como el antecedente de estos archivillanos, ¿no? Pienso en precisamente en Batman, sí, y el Guasón, ¿no? Es como el abuelito de Hannibal Lecter. Ándale. Increíblemente, ¿no?, malicioso, encantador, muy inteligente, increíblemente inteligente. Decía Conan Doyle que era un genio matemático, el autor, ¿sí?, de tratados del tema, el teorema del binomio era uno de ellos, otro sobre asteroides. Era una persona muy, muy inteligente, obviamente un contrincante digno. Están, por ejemplo, también los irregulares de Baker Street, que obviamente eran estos niños de la calle, que todo el mundo pasaba desapercibidos, eran prácticamente invisibles, y le ayudaban a Holmes en sus investigaciones porque pues ellos eran sus oídos en lugares donde él físicamente no podía estar. Hay muchas figuras que vale la pena recordar. El inspector Lestrade de Scotland Yard, uno de tantos servidores públicos al servicio de la corona, de alguna manera representaban la incompetencia de las autoridades ante el genio y el talento deductivo de Holmes. Eso era bastante significativo. Él es el que terminaba haciéndoles, digamos, la tarea, enmendándoles la plana, y ellos eran los que se llevaban la gloria. Qué curiosamente este estereotipo se sigue repitiendo constantemente en las otras grandes historias que nos gustan. Por ejemplo, Superman, Batman, que si vemos la del, no sé, la época de los 60s, que ve caricaturas, que lo que quieran, el comisionado Gordon y el jefe O'Hara, uno se preguntaba, bueno, ¿y estos inútiles qué hacen, no? Todo, sí, el trabajo lo hace Batman y Robin, y luchan y hacen. Igual Superman, ¿no? Combate contra los malos, está Lex Luthor, o sea... Y llegaba la policía y decía, bien, Superman, gracias. ¿Para qué le pagaban los contribuyentes a estos cuates? Es una gran pregunta. Y antes de irnos a una pausa, Lupita, el tiempo es cruel. El escenario de estos relatos, el Londres victoriano, mayormente el 221B de la calle Baker, un domicilio que ya citamos, que se ha convertido en objeto de culto. Y terminemos este bloque develando un misterio enorme. La frase elemental, mi querido Watson, se la debemos al cine. Sí, no es de los libros tal cual. Hubo alguien que lo que hizo, como llamamos en psicología, condensó ciertos momentos que dice, sí, así era, querido Watson. Sí. ¿Sí? O sí, esto es elemental. Los conjuntó y los puso en una frase extraordinaria que ha trascendido épocas, culturas y todo, y creemos que está ahí. Y curiosamente no, pero con eso lo reconocemos. Muy bien. Pues, ¿qué te parece, Lupita, si vamos a una pausa y regresamos y platicamos de las aptitudes, de las habilidades y del legado de Arthur Conan Doyle, representado en la figura de Sherlock Holmes? Vámonos a una pausa. Efemérides del crimen. El 28 de noviembre de 1994, el asesino en serie Jeffrey Lionel Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, fue muerto por Christopher Scarver en el Instituto Correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Escucha más sobre este hecho en nuestro programa número 4. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. en la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos hablando del extraño caso del Dr. Doyle y el señor Holmes. Estamos en el programa número 208 de Testigos del Crimen, celebrando nuestro cuarto aniversario. Y estamos hablando acerca de Sherlock Holmes, este paladín de la justicia, este hombre que tiene como propósito enmendar todo aquello que no está correcto, obviamente para las personas que pueden pagar sus honorarios. Él tiene hábitos bastante taciturnos, bastante bohemios. Él toca el violín, fuma la pipa, guarda su tabaco en una pantufla persa, es muy desorganizado en sus pertenencias. El departamento de la calle 221B de la calle Baker es un chiquero, está regado a todos sus experimentos de química, están sus papeles tirados. Él practica, por ejemplo, el tiro con su revólver en la pared de su departamento. Tiene formada con orificios de bala en la superficie las palabras VR, Victoria Regina. Ese fue su mejor manera de demostrar su patriotismo. God Save the Queen. En Estudio en Escarlata, la primera aventura, quedan en manifiesta sus actividades y obviamente todas las habilidades que domina. Él es un espadachín consumado, tiene conocimientos en artes marciales, en combate cuerpo a cuerpo, es un amo del disfraz. Más de una ocasión vamos a ver cómo se disfraza para obtener pistas y pasar completamente desapercibido entre la muchedumbre de aquellos victorianos eminentes. Tiene conocimientos prácticos en geología, en botánica, en anatomía, es un experto en química. Yo diría más que Holmes es un químico forense consumado, es un experto en literatura sensacionalista, en la nota roja, sabe latín. Yo creo que si viviera en esta época, escucharía Testigos del Crimen. Sí, claro, por supuesto. No, bueno, le encantaría toda esta parte de deducciones, de ir desmenuzando los casos, ¿no? A ver hacia dónde nos aproximamos. Sería algo bonito. Muy bien. Muy honroso. Y también otro aspecto importante en su personaje, la misoginia. Sí, en efecto, que se demuestra constantemente con los comentarios que hace acerca de la inteligencia que portan las mujeres, hasta que conoce a Irene Adler, que ahí se detiene y no dice absolutamente nada acerca de su inteligencia, de la forma en cómo habla y cómo dice las cosas y cómo lleva las cosas. La ponen precisamente en esta presentación en el escándalo en Bohemia, en donde pues ahí se presenta como una mujer altamente inteligente a quien él está admirando. Sí. Y la pone de igual a igual y está descubriendo que hay mujeres tan brillantes o más que él. La señala como la mujer. La mujer, en efecto. Él se enamora perdidamente de ella, pero es un amor que nunca fructifica del todo. Una presencia constante, aunque a la vez pues es un cero a la izquierda, es la señora Mary Morstan, que eventualmente se va a convertir en esposa del Dr. Watson. Ella fue introducida en el signo de los cuatro y originalmente era un cliente del binomio. El Dr. Watson termina enamorándose perdidamente de ella hasta que se casan. Ella es la responsable de que salga del 221B de la calle Baker. Y es que hay que pensar, o sea, ellos eran compañeros, para nada existe un atisbo de homosexualidad, ellos compartían habitaciones porque pues era lo correcto en esta época. Sí, y era parte de las enseñanzas y parte del manejo que se hacía como compañeros de casa, compañeros de vida, ¿no? No hacia ninguna otra situación. Muchos dicen, no, pues, ahorita ya se pensaría, ¿no? Es que claro, han de ser homosexuales y todo. No, no porque fuera algo negativo, positivo, ni nada por el estilo, sino simple y sencillamente. Porque no era. No estaba planteado así. Exactamente. Otro aspecto que debemos mencionar es la adicción a las drogas de Holmes. Sí. Porque obviamente es un personaje dentro de su vasto conocimiento, es aparentemente inhumano, pero tiene gestos muy débiles, muy propios de la naturaleza humana. Él es adicto a las drogas, concretamente a una solución al 7% de cocaína, que consume cuando está inactivo. Él dice que para estimular la mente entre caso y caso, para no sucumbir ante el ocio, es como se inyecta esta solución. La novela de Nicholas Meyer, La solución al 7%, también traducida como Elemental Dr. Freud, una novela muy interesante, narra cómo el doctor Watson se lleva con engaños a Sherlock Holmes a conocer a Sigmund Freud y cómo Sigmund Freud lo cura de su adicción a las drogas. Mira, nada más, es una de las cuestiones interesantes, ¿no? Uh-huh. Y que esto también ha hecho, digamos que lo han tomado como una forma igual de homenaje, de aplauso y de admiración. Recuerdo en Desde el Infierno con este Johnny Depp, uh-huh, que por cierto, por ahí hace algunos días fue publicado de que es el hombre más sexy, sensual, vivo en la época actual, y con lo que yo estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Muy bien, no es mi tipo, pero bien. Pero plantean precisamente a este fantástico investigador como también que consume opio y toda esta parte en donde se va, en fin, como una forma de homenajear. Y llama la atención una de las cosas también. Holmes, la primera vez que aparece es en 1887, un año antes que Jack el Destripador haga todos sus estropicios de agosto a septiembre de 1888. Incluso no pocos autores han sucumbido a la tentación de entrecruzar los caminos de estos dos personajes victorianos, uno, claro, de la realidad y otro de la ficción. Ya sería tema de otro espacio, de otro programa. Que lo podemos medio vislumbrar en Desde el Infierno. Exactamente. Curiosamente, ¿no? Curiosamente. Y es que los homenajes que tú mencionabas a Holmes son enormes. O sea, ha salido homenajeado, no sé, en Viaje a las Estrellas, La Nueva Generación. El propio Dr. House, tan popular en nuestros días, es un homenaje más que evidente a Sherlock Holmes. El Dr. House toma Vicodin, es adicto a las drogas de prescripción para mitigar el dolor. Que curiosamente es esta cocaína al 7%, ¿eh? Tiene, por ejemplo, a su amigo que es el Dr. Wilson. Sí. No sé si le suene a Dr. Watson. Y yo me acuerdo que el tipo que le disparó al Dr. House se apellidaba Moriarty. Yo no lo recuerdo, pero por ahí iba. Es impresionante. No sé, hay una enorme cantidad de sociedades en Estados Unidos y en Inglaterra. Hay una gran cantidad de museos que rinden homenaje a la figura del más famoso de los detectives. Ha aparecido en N cantidad de historias como personaje. No sé, en la Liga de Caballeros Extraordinarios aparece como personaje. En la novela gráfica se ve la famosa caída de Holmes y de Moriarty en las cataratas Reichenbach. En la novela El Año Drácula de Kim Newman aparece Sherlock Holmes encarcelado en la Torre de Londres como un enemigo potencial a Drácula y al nuevo imperio del miedo. En las novelas de Nicholas Meyer, Caleb Carr, el famoso autor del Alienista, tiene una novela escrita a la manera de Arthur Conan Doyle, protagonizada por Sherlock Holmes y narrada por el Dr. Watson. No sé, podríamos hablar enormemente de las adaptaciones de Holmes, de las adaptaciones de Holmes al cine, porque tú sabes que viene una muy popular película. Por supuesto. Con Robert Downey Jr. como, bueno, Sherlock Holmes. Extraordinario. Dirigida por el ex viejo de Madonna, por Guy Ritchie. A mí no me entusiasma mucho la idea de la película, debo ser honesto. Yo no visualizo a Holmes como un héroe de acción, como una comedia, que es lo que plantea el cineasta. Pero bueno, pues démosle el beneficio de la duda. En algún momento seguramente la platicaremos con nuestros amigos de Cinemanet. Y fíjate que yo, a mí sí, bueno, uno, me encantó la idea de Robert Downey Jr. Y junto con esto, Holmes, que ha sido una de las principales literaturas y personajes que acompañaron mi infancia, adolescencia y ahora mi etapa adulta, junto con todo esto que me parece extraordinario, me entusiasma, me agrada, porque sí, en efecto, quizá no era muy movido, no era hombre de acción, porque es más esta presentación como flemática de los ingleses dentro de los libros, pero el manejo igual de humor y todo, se me hace este humor también fino que manejaba Holmes, de repente un humor negro o a veces demasiado directo que te hacía reír o sonreír al menos. Y a mí me agrada, aquí quizá un poco más exagerado como todo lo que se ha ido buscando actualmente, pero me agrada la idea. Ya veremos a ver qué tal. Pues bueno, no nos vamos porque queremos, nos vamos porque nos lleva Abel Cobos. Vamos a guardar el caso de Sherlock Holmes y pues esperamos todas sus comunicaciones, todos sus comentarios. Seguramente retomaremos al personaje en otra ocasión, pero por lo pronto, en el programa número 208, nos despedimos. Testigos del Crimen celebra su cuarto aniversario con su público. Acompáñanos este jueves 3 de diciembre a las 7 de la noche para grabar un nuevo episodio en el auditorio de la Universidad del Valle de México, Campus Chapultepec, ubicado en Avenida Constituyentes 151, Colonia San Miguel, Chapultepec. La entrada es libre. Para ingresar al campus es necesario presentar una identificación oficial. Frecuencia Cero y la Universidad del Valle de México invitan.